tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Tarde gris, eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy triste sonrisa, le llaman melancolía, melancolía. No sé cuánto puedo querer, en amor no hay medida, y yo soy egoísta. La quiero tan solo mía, tan solo mía, tan solo mía. Melancolía, tú robaste una sombra y te hiciste mujer. Cuando yo te soñé una noche, melancolía, que la sombra se rompa y al amanecer a mi lado tú estés. No fue más que un sueño otra vez, como todos los días. Pero mientras yo viva, te espera melancolía, melancolía, melancolía, melancolía. Tú robaste una sombra y te hiciste mujer. Cuando yo te soñé un anochecer, melancolía, que la sombra se rompa y al amanecer a mi lado tú estés. Melancolía, que la sombra se rompa y al amanecer a mi lado tú estés. Tú estés. Tú estés. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Nada más importa ahora. Si llegó la hora en que partirás, sigo sin saber mi rumbo. Ya no me acostumbro que no estés aquí. ¿De qué vale tener todo en la vida? ¿De qué vale que esté todo en flor? Si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor. ¿De qué vale tener todo en la vida? ¿De qué vale que esté todo en flor? Si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor. Ahora yo vivo tan libre, puedo elegir mi amor, pero nada me interesa, aunque me ofrezcan el mundo a mis pies. ¿De qué vale tener toda la vida? ¿De qué vale que sea todo en flor? Si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor. ¿De qué vale tener toda la vida? ¿De qué vale que sea todo en flor? Si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor. Sé que otro te ama, piensa que tu amor no me pertenece, pero al sentirlo cerca, tú te desesperas por pensar en mí. ¿De qué vale tener toda la vida? ¿De qué vale que sea todo en flor? Si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor. ¿De qué vale tener toda la vida? ¿De qué vale que esté todo en flor? Si no tengo más tu cariño, si no siento más.